Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La sesión solemne por el 67 aniversario de creación de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se realizará el próximo 19 de diciembre a las 19 horas en la sede de esa institución. En esta velada se entregará el galardón Benjamín Carrión 2014 a Pedro Reino, Vinicio Jaramillo, Juan de Dios Alvarado y al maestro Flores Milo Viteri por su aporte a las letras e historia y la investigación científica y a la música. También actuará el grupo de cuerdas del Ecuador. Internacionales. Lisboa, Portugal. Universidades de Argentina y Portugal investigarán los antepasados del escritor Jorge Luis Borges en Portugal, en tanto que las bibliotecas nacionales de ambos países crearán un acervo digital compartido dedicado a Borges y al portugués Fernando Pessoa Borges. Es bisnieto del portugués Francisco Borges, quien a mediados del siglo XIX partió a una remota aldea de Portugal para embarcarse a una expedición militar al Río de la Plata, señaló el embajador Nicolás Argüello, según la agencia argentina de noticias Telam. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.